sigan gozando. Ahora las pibas cabeceando. Suba la mano bien alto, quiero ver todos cantando, porque llegó mi llega Mr. Gato para ponerte a gozarlo.